donde quiera que voy. Llevo celeste y blanco tatuado en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cantemos todos de corazón. Dale, dale, Argentina, sos el campeón. Dame un gol, dame un gol, dame un gol. Sos lo más grande que tengo en la vida. Sos mi pasión. Dale, dale, Argentina. Por donde quiera que vayas, siempre me das alegría. Argentina, dame un gol, dame un gol. Dale, dale, Argentina. Oh, oh, oh, oh, oh. Ponga huevo, Argentina. Cuando juega la selección, se paraliza el pueblo con emoción para ver otra vez un gran gol. Cantemos todos de corazón. Dale, dale, Argentina, sos el campeón. Dame un gol, dame un gol, dame un gol. Argentina.